Yo sé que no será fácil hablarme, pero voy a ayudarte sin temor. Tú simplemente mueve la cabeza. Yo sé que por mí no sientes amor. Yo sé que te has cruzado en el camino de una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino en las cosas que le fuiste a contar. Ella necesita más que yo. Ella no es la culpable sino tú. Es joven, bonita, noble y seriecita, inocente, ingenua, con un alma buena, y se entregó a ti, leyéndote sincero, sin poder comprender que no eras más que un perro, un zorro astuto y viejo, un lobo pendenciero, un animal salvaje, jadeante y al acecho. Yo sé que te has cruzado en el camino de una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino en las cosas que le fuiste a contar. Ella necesita más que yo. Ella no es la culpable sino tú. Es joven, bonita, noble y seriecita, inocente, ingenua, con un alma buena, y se entregó a ti, creyéndote sincero, sin poder comprender que no eras más que un perro, un zorro astuto y viejo, un lobo pendenciero, un animal salvaje, jadeante y al acecho. Ella espera un hijo tuyo. Ella dispuesta a darte amor. Ella es solo una menor de edad. Déjame, yo puedo comenzar sin ti otra vida. Al fin, mis años, la experiencia me han hecho comprender que ella tiene la edad de nuestra hija.